Escuela, yo no sé lo que es la ley. Yo perdí desde la infancia a mi padre y desde ahí me quedé como el perrito durmiendo bajo un maguey. Soportar no puedo mi tragedia y mi pesar. En esta vieja cantina yo me voy a emborrachar.